De sinsabores, con todo el mundo, estoy a mano. Como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco. Como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo. Nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra ni a favor. Así soy yo. Buenas noches y bienvenidos a este, el séptimo programa de Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de ahora los invitamos a compartir una hora del análisis de las noticias que han pasado la semana y cómo las reflejaron los medios de comunicación de la Argentina. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado están, ¿no? En principio, la periodista estrella, Gabriela Sandra Russo Ferrante. Buenas noches, Benítez. Buenas noches. Y tenemos una invitada. Una invitada muy especial. Sí. Hola. Hola. Decí hola. Buah, está tímida, me parece. La tenemos. Una invitada de 4 años. Sí, sí, sí, sí. Que nos viene bancando hace 4 años también. Y nosotros a ella. También. Más que nada al revés, ¿no? Mutuamente. Sí. Bien, hoy es lunes. Hoy es lunes, nuestro último lunes en el aire. En el aire, sí. Uh-huh. Es un día que, bueno, aparte de estar contentos porque vamos a empezar una nueva etapa en el programa, ¿no? Ya nuevo con ciclo. Un nuevo ciclo. Cortos los ciclos tenemos. Cortísimos. Bueno, desde ahora te vamos ya adelantando. Dale. Que vamos a estar los sábados, ¿no es cierto? De 15 a 17 horas después de estado de coma, ¿no? Exacto. Y antes de Estalla Silencio. Las vías de comunicación, Gaby, si nos quieren llamar. Cómo no. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo llamando al 4666-559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Hay mucha gente que nos está escuchando en vivo por la web a través de fmmoreno.com.ar y esas personas nos pueden mandar mails a mediocres@fmmoreno.com.ar. Bien, como hoy es el último día que estamos aquí de noche, uh-huh. Nos vamos noches volando. Frías, noches sí. Frías. Nos vamos volando como una paloma. ¿Eh? Que casi te confieso que tal. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres. Te recordamos las vías de comunicación, que son el 466-6559. Si nos querés mandar un mensajito de texto, nos podés mandar al 1561-540359, mediocres@fmmoreno.com.ar. Estamos en vivo a las 19.14 horas, hace 10 grados, 4 décimas de temperatura. ¿Y de sensación térmica cuánto hará? Y calculate unos 2 grados, 2 grados y medio, ¿cuánto puede hacer? ¿Creemos en la sensación térmica? ¿Creemos en los grados? Porque eso está medido en Capital, ¿no? Sí, Capital, no, bueno, con la tecnología también te dicen en varios puntos del conurbano, ¿no? Van, sí, pero un punto del norte, un punto del oeste, entonces van puntos de referencia como que para que se aproxime. Aclaramos una cosa, que no salió Paloma de Calamaro, salió Calamaro. Salió Calamaro, ya es un progreso. Pobre el operador. Yo creo que de ahora en más va a poder respirar Martín, ¿no? Porque... pasa que Martín no es Martín, es Martín y la máquina. Claro. Entonces, Martín y la máquina, a veces gana Martín y a veces la máquina. Bueno, claro, salió lo que salió. Está bien, está. Pero bueno, es un empate lo es que es un empate. Haciendo. El mundo según los medios. Sí. Estamos mirando TN. Estamos mirando TN en vivo. Y estamos viendo algo que vamos a tratar el sábado con más detenimiento, porque sí, vamos a ampliarnos y repetimos. Yo que estoy el sábado a partir de la... nada de lo que estoy viendo. O sea, miles, no sé, miles se ven. Sí, por lo pero menos, bueno. Varios tenemos... cientos de personas en este momento en Capital Federal haciendo una marcha, protestando, ¿no? En contra del. Están en contra del matrimonio gay. Dicen ahí, según el Graf, representantes de las iglesias. Ojo. Chao. También hay que ver quién lo transmite. Estamos mirando sí, TN, ¿no? En vivo y muestra. Y también hay que ver qué parte muestra. Muestra la parte llena, no sé, ahora si hay una parte vacía que no se ve. Así que, pero bueno, eso lo vamos a tratar con más detenimiento, como decía, el sábado que viene, que vamos a tener 2 horas y vamos a tener largo y tendido para poder hablar. Exacto. Bueno, nos vamos a ocupar entonces de los temas programados para hoy. Dale, lo que pasó. Por ejemplo, ¿qué pasó en cuanto al ámbito político? Duhalde se ha reunido en la mesa de enlace con los representantes del campo. Bien. Que habíamos dicho, ¿no? Devaluada mesa de enlace. Claro, la alicaída. La alicaída. Para terminar sí. un término, para determinarlo con un término campesco, la alacaída. Duhalde se juntó con estas personas para hablar, darle su apoyo. Está haciendo lobby, ¿no es cierto? Porque se va a candidatear. Y bien, de hecho, la mesa de enlace lo que ha dicho es que ellos no apoyaban a Duhalde, pero que era una tesitura de ellos de hablar con todos los candidatos que se iban a presentar posiblemente a presidente. Duhalde, ni lerdo ni perezoso, le sobó un poquito el lomo a Busti y le dijo que se candidateara, ¿no? Que se candidateara para ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Cosa que Busti no desestimó y dijo que siempre un monaguillo querría ser cardenal de su cátedra, de su pago. Muy bien, Busti. A todo esto, el MTD y el movimiento de la gente de Darío Santillán y Costequi le hicieron un scratch a Duhalde mientras estaba en esa reunión. Porque bueno, recordemos que eso quedó todo impune, salvo los policías que están presos, y no sé si están presos aún todavía. Duhalde sigue, sabemos que a través de este acontecimiento que sucedió en junio del 2002, fue lo que precipitó las elecciones que llevaron a Néstor Kirchner, con el apoyo de Duhalde, a ganar las elecciones de el 2003. Que recordemos que tampoco fue que las ganó, digamos, tenía que ir a balotaje con el otro candidato que se bajó, el que era el turco que no nombramos. Tampoco había ganado masivamente. Bueno, esto lo reflejó TN diciendo, se reunió Duhalde con la mesa de enlace, viendo como que Duhalde le estaba dando, iba a escuchar a los productores. Los reclamos del campo. Los reclamos del campo, y Canal 7 dijo, miren, se juntó viendo cómo venía la mano, diciendo cómo se están jugando políticamente prácticamente. Tal cual, las fichas, están acomodando las fichas para ver quién va a ir a apoyar a quién, qué te voy a dar a cambio si vos me apoyás y gano, claro, y etcétera. Fueron los únicos que reflejaron esto de el scratch que le estaban haciendo a Duhalde. Bien, exacto. ¿Qué más sucedió esta semana? Que está bueno igualmente, antes de pasar de tema, que los argentinos no perdamos la memoria, ¿no? Por ahí es una frase un poco trillada, pero hay que tener memoria y hay que recordar quiénes son. No son todos, no son novatos en la política, ¿no? Gente que tiene su historia y bueno, ¿Y ya cargan sus mochilas. Sí. Bueno, ¿qué pasa con De Narváez? Hablando de candidatos, está peleando también. De Narváez está queriendo cortar solo y dejarlo en banda Macri, pero también recordemos algo como. Sí. Significativo, cuando fue la inauguración del Colón, Macri, digamos, no sé quién estaba encargado de la ubicación de la gente dentro del teatro, pero De Narváez quedó en el fondo, en la penúltima fila, digo bien, como que no tenía un lugar preponderante dentro del teatro. Claro, hacer una lectura como diciendo, te tocó ahí el fondo y gracias que no quedaste detrás de la puerta, claro, de calle. Y decir que entraste. Hablando de Narváez, que ahora vamos a decir qué está haciendo. ¿Qué hace él hace campaña y nada más? Después va diputado, ¿qué hace? Y bueno, ¿Presenta algún proyecto? ¿Hace algo? No hace nada. Como varios de los diputados que están en ejercicio. No, se gastan fortunas y fortunas, porque bueno, en el caso él la tiene, haciendo campañas carísimas. Y después, ¿qué ganan? ¿Qué? Siguen haciendo campaña. Sí, porque es juntan currículum, juntan años diplomaturas, ¿no? Claro. Claro, tuve 5 años de diputado, ¿qué hiciste? No importa, pero bueno, claro, fui. Que de hecho CQC le había hecho una nota, o sea, con la lista de asistencia de los últimos años y cada año había ido menos. Claro. O sea, que ahora, no sé, fue una vez por igual que lo bimestre. Que sucede, pero parece que eso lo lleva a ganar, o sea. Parece que a la gente no le importa. Porque Macri exactamente pasó lo mismo. Claro. Macri, cuando fue diputado por la ciudad de Buenos Aires, era poco y nada lo que salía y salió como jefe de gobierno. Bueno, lo que sucede con De Narváez es que, es como todos saben, De Narváez nació en Colombia y vino a la Argentina de chico. Qué pena. Él quiere presentarse a presidente, pero la Constitución no lo deja. Entonces va a la Corte Suprema para ver si lo dejan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se quiere cortar solo. Quiere desprenderse un poco de lo que es Macri. Está haciendo alianzas con lo que es el dualdismo. Y de última, si no puede presentarse como presidente, va a presentarse como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso lo estamos viendo acá y en el ámbito distrital también. ¿Por qué? Porque sabemos que el ProBoom, ¿no?, ha trabajado con gente de lo que era antes el entorno dualdista más del riñón, sí, del dualdista, ¿no? Porque sabemos, sí, que el aparato dualdista pasó a manos de Kirchner y tenemos en el conurbano un gran movimiento de este lado. Bien, ¿qué más pasó? Bueno, ¿qué pasa con los hijos de Ernestina Herrera de Noble? Parece que, bueno, hay novedades y volvieron a salir diferentes voces, ¿no?, con respecto a este tema. Claro, lo que pasó la semana pasada es que la jueza los llamó, ¿no?, como para decirle, vengan chicos, volvemos a hablarle de chicos. De chicos, como si fueran niños de 12 años. Y les dijeron que, por favor, para decir, mira, hablando en criollo, la causa está así. Uh-huh. Bueno, ustedes, ¿qué es lo que, con la ayuda de ustedes, nosotros podemos resolver esto? Y aclararles que ellos no son culpables. Claro. Que en todo caso la culpable sería la madre. Uh-huh. Ellos salieron otra vez en defensa de su madre, y bueno, esto fue... de hecho, le hicieron el ADN a través de un allanamiento donde se llevaron un calzoncillo de... Es chistoso, pero... Pero es real. Pero es real, o sea... yo no sé, ayer algo dijeron en 678, decía que es peor un 14 personas con un calzoncillo o dos bebés apropiados. O sea, estamos viendo cómo fueron tratando las noticias, ¿no? Porque el grupo 1 y el grupo de Clarín volvieron a salir los chicos de Herrera Noble, Noble Herrera, a decir que ya estaban cansados de este hostigamiento, que ya no llorando ella. De hecho, también ha salido gente como Lilita Carrió en el programa Majul también, ¿no? Sí, no escuché muy bien, pero bueno, vi el graf, estaba Lilita hablando con Majul, que Lilita le gusta mucho ir a Canal 2, vamos a decir. Le gusta, sí, ir al programa de Mirta, Se siente como en su casa, le gusta ir al programa de Majul. Sí, también le gusta. La misma Bolu pregunta. Sí, pero también le gusta ir mucho a TN. Donde, bueno. Donde son, más que nada, tienen sí, su. Sí, donde. Donde pueden hablar. Como son, es como, una covacha en contra del. Yo me acuerdo en su momento, en Nueve Diario, había una columna de José Corso Gómez. Bueno, pasa exactamente lo mismo ahora. Claro. Bueno, y sí, ellos también, como no puedes dejar de ser, hablaban, ¿no? Sobre el tema de los hijos de Noble. Recordemos que Lilita dijo en un momento el año pasado que los hijos de Noble eran todos. Los hijos de Noble eran nuestros hijos también. No, sí, o sea, sí. Convengamos, que, ¿no? Que... Pero bueno, como siempre, los vientos van soplando en diferentes direcciones y las opiniones. Bueno, la cuestión es que de ahora, de aquí a un mes, van a tener los resultados de los ADN y vamos a ver qué es lo que pasa, si le hacen un jaque mate, ¿no? A Ernestina y yo a su medio. Lo mejor sería, como dije, creo que la otra vez que hablamos sobre el tema, que la verdad salga a la luz, sea cual fuere. Bueno, hay una noticia que no está programada, pero vale la pena traerlo porque comentamos que la semana que viene, que volvemos a repetir, vamos a estar los sábados, vamos a tener más secciones. Y dentro de las secciones que vamos a tener, hay una sección que se llama Noticias del Medio, donde se está manejando la posibilidad de que Prisa, recordemos que es la dueña de Telefónica, de Telefe, de Continental, venda sus activos en la Argentina y sería posible que Electroingeniería la comprase. Aclaramos que Electroingeniería es una empresa muy ligada a los Kirchner. Así que de un monopolio pasaremos a otro monopolio. Eso es un interrogante y también es algo que nos estamos planteando todos desde que salió la nueva ley de medios, ¿no es cierto? Que está bien que simplemente un cambio, pero que no pase como siempre... Que se pasa de un blanco a un negro y al final... Sí, lo que hablábamos... Estamos siempre en lo mismo. Y hablando de la ley de medios, que recordemos que sigue todavía trabada por la justicia, parece ser que finalmente la Corte Suprema va a ser la encargada de destrabar este fallo, claro, de la jueza mendocina sí, que... Sí, y lo va para que se pueda implementar. Sí. Que creo que es lo que corresponde en realidad que una ley que ya fue sancionada... A nivel nacional, debatida en su momento y aprobada, etcétera, que simplemente... Polémica o no, claro, pero... que simplemente... Uh-huh. Yo por lo menos tengo mucha curiosidad de ver cómo sería esta nueva ley. Igualmente falta ¿qué todavía... ¿Qué pasaría? Falta, o sea, mucho porque, digamos, falta mucho porque en diciembre tenían un año los... Estamos en octubre, fue, para... pero más allá de eso, tampoco se reglamentó la ley, o sea... La ley está aprobada, pero después la reglamentación tiene su curso, o sea que está suspendida desde el vamos. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? Vamos a recordar, Benítez, antes de continuar con lo poquito que falta, que yo son las 19 horas 25 minutos. Ah, me ha habido del micrófono, perdón. Son las 19 horas 25 minutos que estamos en vivo, que si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer al 4666-559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Bueno, vamos a ver, los medios trataron mucho la noticia de la modelo narco o la narcomodelo. Bien. Es decir, la noticia a mí no me interesa tanto porque es una más de... A mí me una interesa más del montón. Reflexionar sobre la construcción de la noticia, ¿no? O sea, sale esto, que obviamente es pintoresco, imagínate. Un narcotraficante modelo, reina de belleza. Es una bomba, no importa si es culpable, si es inocente, eso después lo vemos. Lo importante es mostrar mientras... se muestran imágenes de la detención, las fotos de ella súper producida, etcétera. Además, obviamente, es modelo, es colombiana, es narcotraficante. Oh, pero seguro. No importa. Bueno, si hubiera sido francesa, capaz que lo dudaban un poco. Pero a mí lo que me molesta es esto, voy a fijar mi postura, si me permitís, es que siempre los medios hacen su juicio previo antes de la justicia. Ya es culpable, es la narcomodelo y está detenida. Pero todavía no la condenaron. Y hacen juicio de valor a las declaraciones tanto de la madre como del abogado defensor, que de hecho es la madre y el abogado defensor. Tal cual, ¿y con qué pruebas? O sea, un periodista puede desestimar los dichos de la madre. Si la madre lo dice, es porque es la madre, tiene el derecho a decirlo y tendrá pruebas que la valen. Y un periodista del noticiero, o sea... Bueno, como siempre ellos quieren vender su noticia, que la gente esté enganchada mirando el noticiero para seguir la novelita, como hacen con todos los casos... que en realidad como esto... Como hicieron con Belsunce, con Dalmazo, con... Bueno, nos y van construyendo sus culebrones, claro. Pero, de hecho, a todo esto es que no es que se desbarató tampoco una red tampoco, o un cartel. Tampoco. No, es la cuestión de la narcomodelo que tenía esto. Supuestamente contrataba chicas, reclutaba chicas para que sirvieran de mula para pasar la droga de un país a otro. Bueno, está bien, yo no estoy diciendo ni que es inocente ni que es culpable. Lo que digo es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como dice la justicia argentina. Pero más allá de eso, también tenemos que ver que no tan solo es ella. O sea, hay un montón. Y hay desbaratan siempre, pero como decías vos, sí. Gaby, esto de haber sido... Es pintoresco porque es pintoresco, colombiana. Porque es linda, sí, aparte. Sí. Y además, como decía el abogado defensor de ella, que bueno, yo no sé, estoy repitiendo sus dichos, parece ser que el que la denuncia es el tío del novio que... se benefició delatando gente y él, que también era culpable, está ahora con una eximisión de prisión. Bien. O sea, también, viste, acá es todo medio raro. Sí, tole, tole. Pero tole, bueno, tole. Es una cuestión de los medios y nada más que los medios. Sí, ¿qué más pasó? Y ya vamos cerrando. Bueno, vamos cerrando, si querés, con noticias europeas, con lo que está pasando ahora en la... En la Unión Europea. Bien, Zapatero al final pudo hacer un recorte a los gastos. ¿Qué es un gasto? Un gasto público, como si fuera no, este mes no te compré zapatos. No, la cuestión es que se recorta siempre por el hilo más fino, sí, donde sí, claro. Se recortan subsidios, seguro de desempleos, siempre gastos públicos lo que es la gente que más lo necesita. Es lo bueno, están aplicando la misma, lo mismo que pasó en Grecia, que ahora Grecia ya no es más noticia, no se sabe más el olvido, sí. Lo que pasó con Grecia y también qué es lo que pasa con ahora con Italia, también va a pasar lo mismo. Hay un recorte de 25.000 millones de euros y es lo que quieren que también haga ahora Italia. Bien, tenemos también que decir también está sí. Ahora vamos a pasar un tanguito porque en homenaje a Juárez que falleció anoche. Decime, bandoneón, qué tango hay que cantar. No ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez dice Polín, un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tanto hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor ya no está. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío la noche en que Valena se marchó. Hermano bandoneón, préstame un tango más. No ves que están azules mis ojeras. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, digo, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre de disponibilidad. La medida no ayuda, porque en el corto plazo... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Hartos. Estamos hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Seguimos. Seguimos, continuamos, son las 19 horas 35 minutos, estamos en vivo. Esto es Mediocres. El último programa de lunes, que repetimos que vamos a partir de este sábado 5. 5 de junio vamos a estar firmes acá a las 15 horas. Sacamos a la gente a las 3 p.m. de la siesta. Sí, no, sacamos a la gente de la siesta y a la gente de estado de coma. La revivimos. A la gente que está en estado de coma, la revivimos y entramos nosotros. Si nos querés mandar mensajito de texto, es para el número 1561-540359. Nos pueden llamar al 466-6559 y nos pueden mandar correos electrónicos a mediocres@fmmoreno.com.ar. Y si el sábado no estás en Moreno y te querés ir, no sé, a Morón. O pasear a Luján. Por ejemplo, nos podés encontrar en la web a través de fmmoreno.com.ar. Estamos hartos. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Bueno, hay varios temas para tratar. Si quiere podemos comenzar un tema que nos viene teniendo hartos hace 3 semanas. Sí, ya estamos hartos de estar hartos. Claro, ya nos hartamos del hartazgo. Claro, tal cual. Estamos hartos. Hastiados. Del bicentenario. Sí. Mi miedo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Que de acá... Porque yo me acuerdo que Cristina apenas asumió, dijo que ella estaba esperando el bicentenario. O sea, ya que llegó el bicentenario. Ya llegó, ya está. Ahora, el año que viene, cuando asuma otro presidente, ¿no? ¿De qué va a hablar? Va a hablar del bicentenario de la Declaración de Independencia. De la Independencia, pero faltan 6 años todavía. Y bueno, pero va para la reelección, supongamos. No, este año aparte fue el bicentenario y es el mundial. O sea, ajá, que se van a agotar estos temas en la primera mitad del año. Yo no sé de qué vamos a hablar en la segunda. Ya a partir de julio no sé de qué vamos a hablar. Pero la Argentina, usted sabe que nosotros tenemos muchos temas que dejamos afuera porque... Bueno, el mundial es un tema que me va a comenzar a hartar en cualquier momento. Porque ahora los medios han mandado a sus corresponsales a Sudáfrica. El mundial no comenzó. Faltan 10 días y hoy he visto a periodistas mostrando, no sé, una feria ahí en no sé dónde, Sudáfrica. O sea, yo entiendo que tienen que pasar el mundial, pero claro, ¿es necesario? O sea, ya que estás allá, aprovechá, loco, trabaja un poco. No, ya que te pagué el pasaje, viste, esto me sale caro, amortizalo. Pero amortizalo, pero no va a ser uno, ¿entendés? Pero van a ser todos los medios que por lo menos han mandado algún enviado. O por ejemplo, Telefe, supone, te mandó a 2 o 3. va mínimo, van a salir en todos los programas, o sea, no es que va a salir solamente el programa que lo mandó. Pero ya pasó en varios mundiales donde se repiten lo mismo, se repiten las mismas ciudades, no, repiten las mismas costumbres. ¿Y quiénes son? ¿Y de dónde van a vivir? Y no, después te van a mostrar el lugar, el hotel, las habitaciones. Todo es insoportable. Todo eso antes de que empiece, imagínate cuando empieza. Bueno, pero todavía no estamos hartos de eso. Todavía no. Lo peor de todo. Yo dije, me voy a comenzar a hartar, lo anticipo. Pero ya te noto un tanto crispada y harta. Porque no escucho hablar de otra cosa. Vos escuchás en la radio, en el noticiero. Sí, ¿viste? Igualmente el sábado vamos a explayarlo un poco más porque me parece que ya vamos a estar hartos el sábado de esto. Porque falta una semana para. El sábado va a faltar una semana para que el debut de Argentina, o sea. En el mundo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero por ejemplo, mirá, estamos hartos de. Sí. Las noticias del Mundial. Yo estoy harta que Maradona dijo que los jugadores podían tener sexo, pero sin aditivo. Esa pelotudez la repitieron en todos lados. O sea, hace falta. O como que es algo tan importante, tan interesante. O el reportaje que concedió a medios extranjeros que diciendo qué es lo que harías si saldrías campeón. Ah, sí. Correr en bolas alrededor del disco. Sí, salió en todos lados, en internet, en el diario. Pero Maradona es alguien intocable porque tanto los medios que están a favor como en contra del gobierno le festejaron esto. Sin embargo, hoy, bueno, pero esto lo vamos a desarrollar, vuelvo a repetir, el sábado, con el tema de las barras bravas que ya fueron para allá. Bueno, que ya fueron, llegaron, viajaron en el mismo avión que la delegación argentina y no saben quién les pagó el pasaje. No, por eso, hoy en Radio Mitre, un periodista Gravia que se especializa en deportes, pero más específicamente en el tema de barras bravas, lo relacionó con el Bilardo y Maradona. Mire usted, bueno, veremos, después lo sabremos. ¿Qué pasa también con los medios en cuanto el tema de la educación? Siempre que se habla de la escuela es porque salimos en los policiales, ¿no? La escuela salen los policiales del noticiero. Sí, no, es como hablábamos en un momento de Moreno. Moreno cuando sale a los medios es por algo catastrófico. Claro. Bueno, hoy por hoy, si no es por un paro, sale por hechos tal violentos. Cual. Hechos violentos de los alumnos, lamentablemente, ¿no? Muchas veces alumnos y alumnos, o sea, entre ellos, y otras veces alumnos que atentan contra la integridad física de algún docente. Sí, y esta semana lo que sucedió fue que en La Plata a unas chicas la patotearon, las agarraron, las agredieron y otro grupo de chicas también, y hubo un problemilla ahí y salió eso a la luz. También en La Plata esta semana hubo una rateada general y a través de Facebook otra vez, y hubo problemas con la policía, donde hubo represión, hubo un cachengue bastante grave. Otra vez el tema de Facebook, otra vez el tema de las rateadas, otra vez la violencia. Y esta semana también lo que se dio fue que en el marco de los festejos del Bicentenario, una docente de La Pampa reivindicó a Galtieri como uno de los íconos de la historia de este Bicentenario. No tan solo con Galtieri, sino también que con Roca. En la charla de producción que teníamos, le comento a la gente, es que nosotros nos veíamos en esta cuestión, ¿no? Con el tema de... Es repudiable lo que pasó con Galtieri, ¿verdad? De hecho, la maestra ha hablado en los medios diciendo que para ella Galtieri era un prócer porque había tenido la voluntad de recuperar las Islas Malvinas, y el periodista le dice, pero han fallecido un montón de jóvenes. Y ella su excusa fue, en todas las guerras hay muertes de ambos bandos. Pero acá lo que nos cuestionábamos nosotros en la reunión de producción, lo que decía, es con el tema de Roca. Nosotros somos docentes también y tenemos una edad, con Gabriela tenemos la misma edad y hemos tenido más o menos la misma educación. Y como decíamos, de aquí hace 15 años atrás no se lo cuestionaba Roca. ¿No? Como no se los cuestionaba a ningún prócer. Ni a Belgrano, ni a San Martín. Y convengamos que estas maestras todavía siguen Con esa vieja escuela. Con esa vieja escuela y siguen dando clases. Y más vieja todavía, porque o sea, ellos fueron formadas mucho antes que nosotros. O sea, todavía hay maestras que no son maestras, sino maestras normales superiores, que claro. Del liceo de señoritas donde salían maestras. O sea, lo grave de este asunto es que lo dijo en un acto en escolar. En un acto escolar. Estamos de acuerdo. O sea, si lo hubiese dicho en el ámbito fuera privado, del ámbito, claro. ¿No? Digamos, sería decir repudiable desde el punto de vista de estoy a favor, estoy en contra, coincido o no coincido, pero no hubiera afectado su trabajo. Estamos de acuerdo, hecho, creo que afectó su trabajo. De hecho, en un principio había sido sumariada nada más. Uh-huh. Para la gente que no está en la docencia, uno puede ser sumariado y puede seguir ejerciendo. Hasta tanto se termine la investigación. Se la separó del cargo por las declaraciones que hizo públicamente, o sea, ratificando lo que había dicho, ¿no? Así que, bien, eso con respecto a las escuelas. Así que estamos hartos de que las escuelas ya estén en mencionadas a raíz de la violencia o de temas negativos, ¿no? Claro, que podrían reivindicar, se podrían poner el énfasis en otras cosas. En otras cosas, como porque proyectos que se llevan adelante, ¿no? Por eso tareas educativas y solidarias, o sea, a veces dentro de la escuela cosas buenas y también que cuando las escuelas salen de su edificio para hacer obras en otras provincias o demás. Bien, ¿de qué más estamos hartos? Del bicentenario, como decíamos antes. Sí, el bicentenario y los comentarios. Si bien todos se agarraron de esto de que el país salió a festejar y tanto, bueno, de por sí Canal 7 ya llevaba al hartazgo esto de decir estamos acá y el pueblo salió y no tiene miedo, pero no hace falta decir eso. El pueblo salió y estaba contento, o sea, el espectáculo estuvo muy bueno, hubo 3 millones de personas, yo conozco gente que ha ido y la ha pasado bien, no hubo disturbios. Pero ¿por qué buscar eso si no hubo disturbios? Uh-huh. Es normal que eso suceda. Claro. ¿No? Pero es como cuando sale en el noticiero, no sé, un remisero que devuelve 20.000 pesos y sale como un héroe. En realidad es lógico, si no son tuyos, los encontraste y sabés de quién son, los tenés que ir a devolver. Pero como que lo que está bien no sucede muy a menudo, llama la atención. O sea, es lo lógico que se reúna una multitud para festejar algo y que la cosa marche tranquila. Bien, de hecho también... Pero estamos acostumbrados a otra cosa. Y bueno, decía esto de las declaraciones que hubieron al respecto de estos días de fiesta donde el pueblo salió masivamente a expresarse y a estar contentos, donde hubo unos actos muy lindos, un muy buen sonido, gratuito, lo que sucedió en el Cabildo, en las puertas del Cabildo también, sin precedentes, muy lindo lo que con Fuerza Bruta, un espectáculo digno, ¿no? De un país que se dice en serio, ¿no? Pero había cliché que empezaron a sacar, ¿no? Por ejemplo, si Cristina había bailado o no, se la cuestionó porque bailó y encima que bailó se puso un gorro que decía Kirchner 2011. O sea, siempre buscando... Siempre buscando el pelo al huevo. O sea, está bien, no sería lo más adecuado, pero tampoco, si nos salimos del protocolo, salgamos todos del protocolo, ya claro, está. Claro, sí, como que no se puede extender también. Claro. Igual... Tampoco seamos inocentes, ningún acto es hoy de descuido y de liberación. Porque no se puso un gorro de, qué sé yo, de colla, se puso un gorro que decía. Claro, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Tampoco tan, no todo es tan desprendido. Bueno, y de hecho también lo que sucedió, que sacaron también, había un operativo de para hacer el DNI que te lo daban en el día. Ajá. Y salieron a decir que no, que al final estaban los números todos comprados, o sea, que había acomodos y que... Y siempre salen esas noticias que son reflejadas por los medios que están en contra. Uh-huh. O sea, convengamos que si yo iba a ir, lo mínimo que iba a hacer es ir a hacer el documento, que bastante maltrecho lo tengo. Pero más allá de eso, siempre buscando el pelo al huevo, como decíamos antes. También lo que está, nos tiene hartos es el tema del Colón. Si fue o no fue Cristina, la gente que fue. Bueno, de hecho, antes habíamos hablado de que de Narváez había ido, pero lo pusieron allá en el fondo. Bueno, fueron Mirta, fueron Nicky Galotti, fueron Tete Custaró, Susana Jiménez, Mauricio y Fort. Y Fort. Que Fort. No se pierde una, es figuretti. Es como figuretti, ya es figuretti. Está en todos lados. ¿Vos? Corre una cortina y se asoma Ford. Levantás un micrófono, ya está Ford. Es pero lo más gracioso de esto es que todos los mobileros fueron a para con Ford, ¿no? Hacerle la nota. Y en eso que estaban haciéndole la nota, llega el vicepresidente de la Nación, el señor Cobos, y todos dijeron, ah, llegó Cobos. Lo mostraron así por un costado y siguieron con Ford. Chao, sí. No, no. Es que no es un personaje tan entretenido. Imagínate, ¿qué te puede decir, Cleto? ¿Qué puede llegar a decir? ¿Algún comentario? Mi voto no es a favor. No es positivo. Me siento, no me gusta. Bien, estamos bueno, igualmente, el Colón muy lindo, quedó muy lindo, todo bien. Ojalá que se abran las puertas y que sea para todo el mundo, que deje de ser un teatro de élite. Sí, pero convengamos que el Colón quedó la parte que es, o sea, la parte principal, porque los baños todavía no están hechos, las oficinas no están hechas, y mucha gente que trabajaba en el Colón está dispersa por la administración de la ciudad, o sea, en hospitales, en GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Vamos a ir cerrando este bloque, ya estamos hartos. Sí. No sé con qué música nos vamos a ir, a ver qué dice el operador. Nos vamos al Colón. Entonces la intrusa es la que nos tiene locos, como el cuento de Orgambide, no sé si lo conoce. ¿Quién es la intrusa? La computadora. Ah, bien. ¿Nos vamos al Colón? Nos vamos. Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo. Ya no puedo percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator. Abren mis esposas. Un dulce palpitó la clave íntima. un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Seguimos en Mediocres. Último bloque, 19 horas 54 minutos. Último bloque de los lunes. De los lunes. Bien. Esta sección es de agradecimientos, saludos y mensajes. Mensajes que llegaron al 1561-540359 y no nos han llamado al 466-6559. Yo lo que tenía que decirte es que bajamos por internet, teníamos... dos mensajes en realidad, pero en realidad era uno, porque se ve que no sabía utilizar. Perdona a la oyente que no, Luz de Moreno, que decía que estaba bueno el programa y que lo escuchaba por la web cuando ella podía. Ah, bueno. Y que el hecho de que estén los sábados y nos ampliemos le gustaba mucho. Gracias, Luz, también, porque bueno, muchas gracias. Nos pone contentos que también nos contacten por ahí, ¿no? Saben que pueden ingresar. Internet está bueno porque... Los pueden ingresar y bajar el programa si no nos puede escuchar en el momento. Tal cual, nos puedes escuchar en vivo, escuchás el programa repetido o los o programas anteriores también. Bien, agradecimientos. En particular a hoy... En especial. Hoy a Martín López, que es nuestro operador, porque... Bueno, nos despedimos. Nos despedimos nosotros de él, o él nos despidió a nosotros, no sé cómo es el no tema. No sé cómo será. El coso de la radio nos va a volver a encontrar en otro momento, en algún otro lugar nos vamos a encontrar aquí, en el espacio de la radio. Bueno, agradecimientos como siempre a la gente que nos está escuchando, que nos manda saludos, o que dice que bueno, que está contento con el cambio de horario. Sí, sí, sí, sí. Bien. Los sábados, bueno, le agradecemos a los oyentes. Sí, esperemos bien que nos acompañen también el sábado a partir de las 3 de la tarde. Después de Estado de Coma y antes de Estalla Silencio. Bien, vamos a hacer un los últimos minutitos. Últimos minutitos de Gran Simulador, que era esto de las noticias de humo, que tapan otras noticias. Nos bombardean ocupan, con un montón de pavadas. Iba a decir pelotudeces, iba a decir pelotudeces, sí, pero ya lo dije. No, que, para no por eso, para no repetirse. Claro. Bien, entonces la cuestión es que esto de Gran Simulador era para ver... ¿qué es lo que ocupó muchas horas en el aire en televisión y radio? Bueno, muchas, y en las revistas, no nos olvidemos. Bueno, muchas páginas y horas y minutos, etcétera, al caso de Victoria Banucci con su marido, el ogro, el golpeador, el ogro, entre paréntesis, el golpeador, Fabiani. Bueno, ¿qué pasa con esta chica? O sea, que sí, que me pegó, que no me pegó, que lo dejo, que vuelvo, que me reconcilio, que... Y realmente yo digo, ¿a quién le importa? ¿Pero a quién le importa si está separada, si no está separada? Si... O sea, si vamos a tratar el tema de manera seria, vamos a tratar el tema de la mujer golpeada, bueno, buenísimo. Ahora, si vamos a hablar por... Sí, por el hecho de... Si Tinelli tuvo la culpa porque le tocó la Lola, si... Y de eso habla todo el mundo, o sea, eso es como lo más llamativo, lo que ¿no? hace que todo el tiempo estemos con estas cosas de ocupar un lugar en el medio y que en realidad yo, de hecho, a nadie le sirve. Voy a decir algo, que Banucci lo había denunciado al marido, me enteré por el noticiero. Claro, o sea, yo ya trascendió. Estaba mirando el noticiero y decía, Banucci denunció... O sea, eso fue la trascendió, pasada. Trascendió el programa de los programas de espectáculos para llegar a los noticieros. Porque como hizo una denuncia policial, bueno, en realidad en Puerto en la Madero, fiscalía. Claro, ya lo pasan en el noticiero. ¿No es demasiado? Yo diría que... Porque en realidad ni siquiera es ella tan conocida, y mucho menos él, que se hizo conocido a través de sus parejas, sí. No de él mismo. Y bueno, y a esto salió Granata y salen a bueno, pegar, Granata y bueno. Siempre tiene algo que... Siempre no, pero... le pone el micrófono y ella habla, no es que dice, bueno, ya fue, che, basta. Bueno, no. Pero a lo que voy es esto... Se retroalimenta es que... porque también le sirve. Pero tenemos horas y horas y horas y horas, y horas que... Sinceramente... Y opina uno y opina el otro, entonces la llaman a la amiga y después lo llaman al amigo y... Pero esto no deja ningún ninguna claro, no deja anécdota, nada en claro. No. O sea, no deja. O sea, ella queda expuesta totalmente, le servirá o no sé, pero ella queda expuesta a todo el mundo. Pero se meten en su vida. O sea, ¿cuál es la conclusión de ninguna. Esto? No, la conclusión que uno se puede llegar a llevar es esta. Es decir, bueno, sarna con gusto no pica porque no es la primera vez que te pasa. Y ella es tan culpable como él. Y esto de la enfermedad, ¿no? De la mujer golpeada, que si lo permite o no lo permite. O sea, se meten en cosas que tal vez no están preparados porque ni para siquiera opinar. Ni siquiera llevan a un profesional para tal que cual. Me parece que es un tema delicado que lo tendrán que tratar de manera seria. Ahora, si es realmente lo que le está pasando a ella o no, no sé. Es que tampoco nos interesaría, claro. ¿No? Si no fuera porque Real o Canosa lo ponen al aire, ¿no? O el noticiero, como decíamos antes. Y el noticiero. Y las revistas también. Bueno. Y también un gran simulador, ya para ir cerrando, por supuesto, es Ricardo Ford. Ricardo Ford, que hoy, antes de venir para acá, estaba mirando uno de esos programas de espectáculos que lo acusan de la muerte de Moreno, Marcelo Moreno, que es uno de los productores que Montero, él tenía. Montero, perdón. Moreno, se me confundió con el director de la obra. Sí. Que él tenía en Mar del Plata y que lo acusan porque se murió, porque estaba estresado. Bueno, nuevamente, o sea, yo ayer estaba en kiosco de revistas mirando las tapas de los diarios y me entero por la tapa de un diario que había fallecido este productor. Y también del tema de Ford. O sea, estamos hablando que no tenés que ver a Real para verlo. O sea, sí, sí, si sí, vos sí. No mirás Real, tranquilamente, te enterás también de todo. O sea, Ford trascendió ya al chocolate, claro, y al mediático. Llegó, sí. Y bueno, y esta semana estuvo con el tema de Ayira, que Ayira era la novia del abuelo, y que la madre, y que esto, y que aquello, que son historias que a nadie le interesa, salvo lo único que dijo Ayira es que porque él estaba en los medios, ella había perdido el trabajo, y eso la verdad que es jodido. Si es así, obviamente que es muy jodido. Triste, y terrible. Lo que dijo Ford en una nota a Paparazzi fue que el tema del agitamiento que hay ahí adentro, claro, porque digamos él, por más que sea un de la fábrica, personaje pintoresco, es un empresario de una empresa muy importante en la Argentina y tiene problemas con sus empleados están reclamando, obviamente, sí, y dice, al igual que los empleados de los supermercados, que eso nos está diciendo, están hablando de recomposiciones salariales. Y bueno, que dice él que le están haciendo tipo un boicot como le quisieron hacer a la Terrabusi, y eso me parece importante porque estamos hablando de empleados y trabajadores argentinos, pero que están peleando por su derecho. ¿Pero quién lo sacó a esto? Paparazzi. Sí. Está todo distorsionado, gente. Bueno, los esperamos el próximo sábado a las 15 horas después de Estado de Coma y antes de Estalla Silencio. Dos horitas. Te decimos muchas gracias, Martín López, por habernos puesto al aire. Mi nombre es Néstor Benítez. A mi lado la tengo a Gabriela Ferrante y los a Malena. Y los espero el sábado. Hasta luego. Chau.